¿Qué tal, Bayaza, Pato Lobos y Flor Berreote de Radio Encuentro? Los saludamos. Buen día para todos y para toda la comunidad de Viedma y Patagones. ¿Qué tal, Bayaza? ¿Cómo anda? Bueno, cuéntenos a ver cómo es la cosa, qué es lo que están proponiendo, qué es lo que quiere cambiar el gobierno. En realidad no es que quiera cambiar la ley, sino que la ley la reglamentó, se reglamentó en el 2010 y lo que está haciendo el gobierno de Macri es haciendo un proyecto de decreto para cambiar ese reglamento, no para cambiar la ley. Pero el problema es que ese decreto trae una serie de puntos que desvirtúan totalmente la ley y que inclusive atentan contra la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, digamos, como que en forma muy indirecta están como violando la misma ley, ¿no? Claro. Es que la ley 26.657, que justamente Río Negro además en eso es un pionero porque propone el nuevo paradigma de la desmanicomilización, ¿no? Que es, que es integrar al sufriente mental o aquel que tiene padecimientos mentales a la sociedad y no volver a esa cuestión que ya es antigua y que ya está, digamos, superada, que es encerrar a aquellos que tienen un padecimiento mental, lo que está comprobado que los enferma más y que los aísla de la sociedad. Los históricos manicomios, ¿no? Sí, si no lo llaman en este decreto manicomios, pero están hablando de centros especializados, es decir, con un nombre eufemístico se vuelve a los manicomios, ¿no? Ahora, ¿cómo pueden hacer esto si la ley dice lo contrario, Bayaza? ¿Cómo lo pueden? Bueno, porque hay una corporación ahí que indudablemente entre gallos y medianoche hizo ese decreto. La ley tiene varios años y en el 2010 y recién en el 2013 sale la reglamentación, pues justamente el Poder Ejecutivo lo que había hecho era llamar a todos los colectivos, a las organizaciones que trabajan en salud mental para que esa reglamentación sea bien acorde a la ley, ¿no? Y ahora sin hacer ninguna consulta y sin respetar esa ley, se sale ese proyecto de decreto, que por suerte ha generado una gran movilización a nivel nacional, porque eso es retroceder varios casilleros en todo lo que es salud mental, ¿no? Por poner algunas cuestiones, y parecería que como que se paró la firma, ¿no? Por poner algunas cuestiones para que la gente entienda, se vuelve, digamos, a que el médico es el único que puede atender, digamos, al sufriente mental o a la persona que tiene padecimiento mental, es cuando la nueva ley incluye un montón de disciplinas que tienen que ver con cuestiones también que tienen que ver de cuestiones artísticas a cuestiones también de salud, como es el terapista ocupacional, el musicoterapeuta, diferentes profesionales que hacen a que la mirada de la integración sociocomunitaria de una persona con padecimientos mentales sea una cuestión diversa e integral, que se puede trabajar desde un montón de disciplinas, no solamente con el modelo médico biologicista, digamos, que es aplicar droga o poner chaleco de fuerza, ¿no? Claro, claro. Ahora, Bayaza, la provincia de Río Negro tiene una legislación propia en la materia, inclusive ha sido pionera en materia de desmanicomialización. Si bien comprendo que la preocupación suya pasa porque no exista la ley nacional, digo, me imagino también la idea es impedir que en la provincia de Río Negro haya algún tipo de adhesión a este tipo de normas, ¿no? Sí, en realidad nosotros queremos que ese decreto no se firme porque es violatorio no solamente de la ley, sino, como dije, también de la Convención de las personas con discapacidad, así que inclusive está incorporado eso a la Constitución, así que sería anticonstitucional ese decreto. Y nuestra provincia tiene una ley muy avanzada que, bueno, está todavía en deuda el gobierno provincial, la legislatura, en generar una comisión que se debe encargar de la armonización, que eso es entre la ley nacional y la ley provincial, sacar una nueva norma que integre las dos, porque la ley provincial tiene cosas muy importantes que inclusive son superadoras a la ley nacional, y la ley nacional también tiene cosas muy importantes que son superadoras a la ley provincial, como por ejemplo la creación de un órgano de revisión que le da, digamos, la pone a la persona con entidad y con derecho, digamos, a ser dueña de sus actos, y este órgano de revisión es una cosa que la ley de Río Negro no la tiene, y bueno, la ley nacional lo crea y es bueno que funcione, ¿no? Pero nosotros tenemos en deuda como provincia hacer esa armonización, que es compatibilizar la ley nacional con la provincial, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en todo ese proceso estamos, esperemos que esta armonización en la provincia en algún momento se haga, porque hay una ley que es previa, digamos, a que yo sea legislador, que la hicieron entre varios bloques, que justamente crea esta comisión donde se deberían armonizar esas leyes y todavía la comisión no se creó, ¿no? Uh-huh. ¿Ya se han contactado con referentes de algunas de las organizaciones y de familiares, ¿no? Y también usuarios, en el caso del Hospital Sati aquí de Viedma, funciona, ¿no? Una organización y también está el área de salud mental. Sí, nosotros uno de los ejemplos que hay en relación a los avances es en San Carlos de Bariloche, una organización que se llama Camino Abierto, ¿no? Que es un centro cultural que donde gente con padecimientos mentales o con sufrimiento mental, con diferentes cuadros o situaciones, que vive, digamos, integrada la sociedad con sus familias en sus casas, todos los días participa de este centro cultural Camino Abierto y que ahí hace diferentes actividades que tienen que ver con cuestiones artísticas, de capacitación laboral, de grupos de autoayuda, etcétera, y eso es uno de los ejemplos vivos que tiene Río Negro, que tiene, bueno, una trascendencia que muchas veces fue presentado hasta en congresos internacionales como un ejemplo de que mucho más sano, saludable y respeta los derechos de las personas este tipo de intervención multidisciplinaria, de integración, digamos, de vida, que el viejo paradigma de manicomio y del aislamiento del sufriente mental, ¿no? Así que la provincia de Río Negro es pionera y tiene ejemplos muy importantes. Todas las áreas, digamos, incorpora la salud mental como una especialidad o una parte más de lo que es la salud en general en los hospitales, digamos. Y bueno, se deja la internación o la medicación para los casos absolutamente extremos y puntuales, que seguramente lo sabrá, pero no para todo aquel que tenga algún padecimiento mental, que generalmente fue usado por terceros o a veces malamente por la familia para internarlo y sacárselo de encima. Uh-huh. Vallasa, tengo entendido que usted con Marinao puede ser lo que firma en el comunicado, ¿sí, no? Sí, bueno. Nosotros enseguida, como participamos en este tema y estamos con Alejandro trabajando esa temática, porque queremos que también que se haga la armonización acá en Río Negro, bueno, cuando leímos ese, nos alertaron los profesionales de la salud mental y los familiares, los usuarios de este decreto, de que era retroceder un montón de años en lo que es el tema salud mental, que además el modelo rionegrino y la nueva ley argentina se está, digamos, por decirlo de alguna manera, entre comillas, exportando a otros lugares del mundo, porque es lo más progresista y lo más avanzado que hay, que la verdad que un decreto presidencial por intereses, vaya a saber de qué dinosaurio de la salud mental de la Argentina se vuelve atrás con un decreto, era realmente inaceptable, ¿no? Así que las últimas noticias que tengo, que son de hoy a la mañana, que dicen, pero no te lo puedo afirmar con seguridad, que todo este revuelo que fue nacional generó como que se paró la firma de ese decreto. Esperemos que sea así. Ajá. ¿Quiénes elaboraron este decreto? ¿De dónde salió? ¿Cómo se conoció? No es decreto todavía, digo. No, es un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, digamos. La ley, las leyes, las reglamenta en la nación, en la provincia, en todos lados, claro. Inclusive las ordenanzas en los municipios, las reglamenta el Poder Ejecutivo para que se lleven a la práctica. Ahora, decreto lo que hacía era cambiar, digamos, el espíritu prácticamente de la ley, ¿no? Cambiar el decreto, digamos, del 2013, que era el que reglamentaba la ley del 2010. Uh-huh. ¿No? Está. Ahora, Vallasa, ¿ustedes qué es lo que buscan? ¿Algún pronunciamiento legislativo en el caso de la provincia de Río Negro? Sí, nosotros hicimos un proyecto de comunicación, por supuesto, al ser otro ámbito, no es nuestra jurisdicción, digamos. Uh-huh. Lo que podemos hacer es expresar el repudio y solicitar al gobierno nacional que no se vuelva atrás con ese decreto, ¿no? Pero ya está el proyecto de comunicación de la legislatura, ¿no? Bueno. Y esperemos que esto sirva para que también en Río Negro, además de avanzar y debatir, digamos, sobre cómo se puede mejorar la aplicación de la ley conocida como desmanicomialización, ¿no? Esa palabra tan difícil de decir. Sí, exacto. Ahora que hay una ley nacional desde hace unos un par de años, hagamos la armonización, es decir, pongamos lo mejor de la ley provincial y lo mejor de la ley nacional y hagamos la mejor ley para esta gente, que es gente que, como cualquier persona, tiene derechos y tiene que tener todas las posibilidades y oportunidades para ser feliz.